Descubre todos los éxitos en Victoria FM. Victoria FM. Descubre todos los éxitos en Victoria FM. La única emisora que no se adhieren a hacer las otras cadenas. La mejor música sin programaciones. Victoria FM. La mejor música sin programaciones. Y que nos escuchas. Victoria FM. Lo de pelear no es lo más bello, pero también una forzada. Sin programaciones. Victoria FM. Y que nos escuchas. Cada día. Y cada semana en... Victoria FM. Victoria FM. Victoria FM. Victoria FM. La mejor música sin programaciones. Victoria FM. Sin programaciones, sin locutores y sin publicidad. Victoria. Victoria. Victoria FM. Di que nos escuchas. Victoria. Victoria. Victoria FM. Victoria, Victoria, Victoria, FM, FM, Victoria FM, FM. Di que nos escuchas. Victoria, Victoria, Victoria, Victoria, FM. Victoria, Victoria, Victoria, Victoria. FM. Di que nos escuchas. Victoria FM. Di que nos escuchas. Escucha. Victoria FM. Di que nos escuchas. Victoria FM. Victoria. Di que nos escuchas. Victoria FM, di que nos escuchas. Victoria FM, Victoria FM, di que nos escuchas. Di que nos escuchas. Victoria, Victoria FM, Victoria, Victoria FM, FM, di que nos escuchas. Victoria, Victoria FM. Victoria FM. Di que nos escuchas. Victoria. Victoria FM. FM. Di que nos escuchas. Victoria FM. Victoria FM. Di que nos escuchas. Victoria FM. Victoria FM. Di que nos escuchas. Victoria. Victoria FM. FM. Di que nos escuchas. Victoria. Victoria. Victoria FM. Victoria. Di que nos escuchas. Victoria. Victoria FM. Victoria, Victoria, Victoria, Victoria FM. Victoria. Victoria. Victoria. FM. Victoria FM. Victoria. Victoria FM. FM. Di que nos escuchas. Victoria. Victoria. Victoria. Victoria. Victoria. Victoria. Victoria. Victoria. Victoria. Victoria. Victoria. Victoria. FM. Victoria. Victoria. Victoria FM. Victoria FM. Victoria FM. Victoria FM. Victoria FM. Victoria FM. Victoria. Victoria. Victoria. Victoria FM. Victoria FM. Victoria. Victoria FM. Victoria. Victoria. Victoria. Y que nos escuchas. Victoria FM. Y que nos escuchas. Victoria. Victoria. Victoria. FM. Victoria FM. Victoria. Victoria. Y que nos escuchas. Y que nos escuchas. Victoria. Victoria. Victoria. Victoria FM. Victoria FM. Victoria. Victoria. Victoria, Victoria FM. Victoria. Victoria FM. Victoria FM. Victoria FM. Victoria FM. Y que nos escuchas. Victoria FM. Victoria FM. Toda la actitud. Y que nos escuchas.